Sí. Vanessa Lechita, Enzo Salassi, adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. Cerca del micrófono, claro y fuerte, sí, diría la directora. El operador es un cabrón y reta todo el tiempo. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. ¿Ustedes se sumarían con algún dron o con algo para la producción de Jesucristo? No, los invitaste para mañana. Claro. Porque sí, garpa más, digamos, de arriba se ve mejor el Jesucristo. Claro. Pero, ¿qué va a ser? ¿Una película o va a ser un espectáculo en vivo? Porque no, el dron lo que puede hacer es tomar imágenes. Está bien, pero para tomar imágenes para después pantalla, poder ver también, pero para poder venderlo para el año siguiente. Además, después vamos a hacer es tipo fiesta, o sea, vienen los food trucks, todo. Hay show después, hay show. Es a lo grande esto, no nos quedamos con chiquitas. Chicos, estamos ahí para lo que. Ahí está, mira. Lo que dé. ¿Viste? Totalmente. Hay muchas cosas peores. Yo creo que le va bien por eso. Pues no tiene conciencia de lo que va a hacer. Se mete y se mete. ¿Podemos poner la marca en algún lado? Sí, obvio. ¿Por qué cinco cuerdas? Jesucristo, explícalo. ¿Viste cuando uno pone el nombre y dice, no, este nombre es re original? Y después todos los boludos te preguntan, ¿por qué le pusiste ese nombre? Sí, sí. ¿Por qué? No, eso queda en el mito urbano. Sí. No, yo arranqué esto en la universidad con un amigo que tocaba la viola, yo empezaba con el bajo, nunca hice nada con el bajo, y dijimos, bueno, pongámosle 6, 4, 5, 5 cuerdas. Te mató. Esa pavada. ¿Querés, ¿querés que te cuente? ¿Viste? Bueno, en un momento dijimos, che, expliquemos algo mejor, no sé, los 5 elementos, cosas universales. Y hay cosas, ¿eh? Está la ley de las cuerdas, que son 5. Muy interesante. Somos 5 en la familia y ahí somos, ya está, no se agrega nadie más. Bien. ¿Está? ¿Con cuál te quedas? Sí, yo hago un combo. ¿Sí? Mezclaría todo y con eso. Muy bien. Para la próxima entrevista nos va a entrenar Claudio y vamos a armar algo. Tengo una amiga que es copywriter que, sí, que puede hacer algunas cosas por ahí. Ahí está, seguimos con los canjes. Vamos todavía. Bueno, estuvieron haciendo cosas, siempre hacen cosas muy interesantes ustedes, para los que no los conocen, pero últimamente estuvieron con Abril Sosa, haciendo que estuvieron haciendo un videoclip. Cuenten. Sí, un videoclip. Tu cara me mata, se llama el tema. Con él ya habíamos trabajado hace muchos años atrás, que hicimos el primer videoclip de su banda Cuentos Borgianos, que ahora están otra vez juntos tocando a full. Y después, bueno, después pasaron muchos años, encontró Enzo en Buenos Aires, así de causalidad, en la calle. Y bueno, y ahí surgió de nuevo, ay, bueno, vamos a hacer algo, no sé, eso. Sí, sí, siempre tenemos ganas de hacer cosas. Pero se grabó varios días en Tandil, con gente de Tandil casi sí, todo. Sí, sí, la idea fue, la música nunca tiene presupuesto. Sí. El arte en general es complicado. No tiene presupuesto. No. La música más todavía, los artistas le ponen mucha plata a los discos y después no le quedan para los videos, que hoy en día es un recurso tan importante como la música. Así que dijimos, bueno, hagámoslo en un lugar donde sea más económico no mover todo el equipo técnico y hacerlo acá. Así que Abril, la mejor, dijo, sí, me voy unos días ahí, tranquilo, y lo produjimos acá. Hubo 2 días acá y 2 en Buenos Aires. Sí. Y la parte de producción de acá la hicieron todo con gente de Tandil. Sí. Todo Tandil, toda gente de Tandil. Estuvo Vicky de Buena Rola, estuvo, bueno, Nico haciendo alguna asistencia, Nico puede ser de producción. Estuvo asistiendo en dirección, estuvo Vicky Buena Rola en Vos vestuario. Loca de tu madre en peinado y make-up. Sara Ramírez con el make-up, un efecto que estuvo buenísimo, donde le aparece todo medio lastimado. Después, bueno, se sumó gente a ayudarnos. Estuvo Facu Simos en asistencia técnica. Asistencia técnica. Se sumó gente como Amaru, Mucha Pizza, con el catering. Sí, las chicas de Aluvión estuvieron también con ustedes. Las chicas de Aluvión, sí. Las chicas de Aluvión estuvieron con Paola, que lanzó la asistencia de producción. Y el backstage. Sí. Y después el auto se recopó Sergio. De Cocinas Ojo nos prestó el Torino. Prestó el auto. Lo que tiene Tandil es eso, ¿viste? O sea, viene algo donde traccionamos y la gente se suma. Está buenísimo. Grabamos en el Centinela y en Sanssouci. Que bueno, hizo la genialidad ahí de la reconstrucción del Palacio Sanssouci, Andrés Hidalgo. Una belleza. Un genio. Sí, grosso. Un genio total. Mal. No, lo interesante de eso fue que no teníamos fotos de referencia del palacio. Porque no sé, no hay. ¿No hay nada? No hay nada como decir googleás y encontrás una foto de cómo estaba en el claro, preguntamos momento. A algunos historiadores, tampoco, mucho no había. Y conseguimos algo de un libro que le tuvieron que sacar una foto. Y Andrés ya lo había recreado. Y no sé, ponele que se había equivocado que las barandas en vez de verticales eran horizontales. Estaba perfecto, se había equivocado en eso nomás. Pero lo quisimos hacer bastante real porque nos parecía interesante como imagen, que eso es un icono bastante importante de la ciudad, que se reconstruya. Y que se reconstruya bien o fielmente, o sea, nos interesó eso. Así que bueno, estuvo bueno. Sí, en realidad no se equivocó, digamos, de su imaginación, porque no tenía. Claro, no tenía referencia, claro. Era un trabajo, pero que estaba muy acorde a lo que era. ¿Y cuánto tiempo estuvieron laburando? Porque hubo grabación acá, hubo grabación. ¿Con Miss Bolivia grabaron? No, con Miss Bolivia no. No, con las chicas bailarinas. Miss Bolivia no podía, estaba muy complicado con grabaciones y eso también ella. Bueno, no podía venir acá y después allá también tampoco podíamos coordinar, entonces decidimos que las bailarinas, digamos, poner unas bailarinas que en un principio iban a estar con la careta de Miss Bolivia y después dijimos, no, vamos a personificarlas como bailarinas de Miss Bolivia. Así que, bueno, y eso lo hicimos allá, porque también la intención primera era hacerlo acá, con gente de acá, y habíamos hablado, pero era muy complicada la fecha porque se venía fin de año y acá todas las bailarinas estaban a full con todas las muestras de fin de año. Entonces, la verdad es que no se pudo por eso. Y bueno, último momento, coordinamos para hacerlo allá con una amiga mía de toda la vida, que es bailarina, y entonces ella se hizo cargo de toda la coreo y de elegir a las chicas y de armar toda la coreo. Pero linda experiencia. Es re lindo hacer videoclip. Y después todo lo que es postproducción y todo eso, ¿cuánto tiempo lleva? Porque el día de grabación fueron cuántos. Y fueron cuatro, o sea, arrancamos con, che, hagamos algo como siempre, bueno, a ver, innovemos, ¿en qué podemos innovar en el videoclip? Y dijimos, bueno, basta con los videoclips largos porque no los ve nadie, hagamos pequeños cortos y qué sé yo, hasta que la compañía dijo, no, necesito el videoclip porque es una cuestión de que se reproduce el videoclip y genera visitas. Claro. O sea, hoy mucha gente pone a reproducir música desde los videoclips. Y comercialmente ayuda. Así que pasamos de eso a, bueno, hagamos un videoclip. Así que arrancamos con eso como en agosto. Y en noviembre recién filmamos. Abril se metió mucho como parte de la idea. Él es director también, le encanta lo audiovisual. Es un artista súper, que hace un montón de cosas. Así que nos pusimos los tres a trabajar en eso y fue variando mucho. Pero tuvimos cuatro jornadas en total y... Sí, cuatro jornadas en total y después 15 días de postproducción. De postproducción, sí, 15 días más o menos. Sí, culosilla. Sí. Claro. Sí, en el medio nos agarró todas las fiestas, nosotros viajamos, así que salimos de Tandil con toda la familia, la computadora, los discos, filmamos en Buenos Aires, de ahí seguimos para Reconquista, donde soy yo. Al norte de la provincia de Santa Fe, y ahí entre el calor del litoral de los 48 grados, bueno, nada, editando, pileta, volvimos todo y terminamos acá en Tandil de editarlo y lo mandamos. Así que sí, fueron como 15 días. Claro, porque encima vos mirás un video que dura 2 minutos y medio, 3 sí, minutos, pero... y decís... ¿Cuánto lo grabaron? En 4 días, pero tuvieron meses de pre y muchos días de post. Digo, es un laburo de 6-7 meses para tener 3 minutos de video que pueden encantarle a todo el mundo o no, y solo lo sabes cuando lo pones a circular. Sí, muchas veces cuando pasan los presupuestos te dicen cómo puede ser. Claro, son 3 minutos, loco. Pero sí, ahora venimos de 2 días de rodaje para un videoclip de Divina Argentina, una banda de Zona Sur. Y también Los Pibes es el primer videoclip, una banda que ya lleva mucha gente, pero nunca habían filmado video con video, producción. Claro. Y dicen, nada, estaban exhaustos, o sea, es un laburazo. Y por ahí cuando pasas un presupuesto vos decís, bueno, no son jornadas de 8 horas, son hasta 12, 13. Sí, acá la jornada fue, las jornadas acá fueron de 12 horas, sí, fueron intensísimas, bueno, también con el calor y todo el día, pero... todo el equipo con una garra y una buena onda, que eso es el 80% de todo el trabajo. Lo que pasa es que también eso te genera que incluso hasta puede economizar o puedas, digamos, hacerlo, porque digo, también si uno dice, ah, bueno, hacemos jornada de 8 horas, bueno, pero hay que hacer en 4 días, claro, para hacer jornada de 8 horas, digo. Es como que también es decir, bueno, exprimir, digamos, en el menor tiempo posible lo que todo lo que más se puede. Sí, sí. Sí, en sí el videoclip te tenés que copar con el proyecto. Claro. Si no, o sea, no es ritual. Amor al arte. Sí. Amor que, a la música. Que lo arrancamos así, o sea, la idea fue, che, queremos volver a hacer videoclip, hacía mucho que no hacíamos. Bueno, che, Abril, nada, tenemos muchas ganas de hacerlo, hagamos, sí, dale, vamos. Estuvo buenísimo porque éramos los tres, entonces de algo que íbamos a poner lo mínimo, pero iba a poner nosotros, o sea, que iba a ser nada, escenario natural, el solo, sin maquillaje, sin nada. Bueno, pudimos terminar haciendo cosas que se pudieron cubrir los costos y después, bueno, la gente sí se copó, toda se copó. Pero bueno, por lo menos pudimos cubrir todos los costos y hacer algo un poquito más ambicioso de lo claro. que fue la idea original. Pero siempre está eso, ¿no? De que uno labura en el laburo para después poder tener esos tiempos de decir, bueno, me lo dedico a algo con lo que no voy a ganar guita o sí. no voy a ganar la guita sí. que merecería ganar, pero que realmente lo disfrutás. Sí, siempre hablamos con ella de eso, de que encontramos nuestra carrera o como una teoría de que queremos tener el equilibrio entre lo que hacemos por felicidad y lo que hacemos por economía. Que mucho tiempo fue, hasta hoy, es mucho de lo que es económico también nos da felicidad. Está buenísimo que ir como sí, sacando sí, sí. un poquito claro. de eso. Pero que la cuota de vamos y lo hacemos por felicidad esté siempre. ¿Y cómo es esto de ser pareja y aparte laburar juntos? Porque digo, viste que vos muchas veces volvés del laburo con los quilombos a tu casa. Y cuidar a los tres pequeños, porque claro, es esa cosa. Pero yo creo que ahí es la parte donde descargás el hecho de tener hijos. Pero vos muchas veces tenés quilombos en el laburo y cuando llegás a tu casa como que desconectaste del laburo y tenés los quilombos de tu casa. El tema es que ustedes laburan juntos y viven juntos. ¿Cómo hacés cuando hay quilombo en alguno de los dos lugares para seguir laburando y que todo esté joya? No, o te matás, te matás y te volvés a reconciliar. Ahí, todo en 10 segundos porque no hay tiempo. Ya nos peleamos ahora, acomodemos porque tenemos que ir a laburar. No, digamos que en un momento dijimos, tengamos dentro de la productora tengamos actividades por separado. Claro. Proyectos que uno, si no era todo el tiempo, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos? Era todo como hablado. Y en un momento dijimos, bueno, que cada uno agarre su proyecto. Y si requiere del otro, el otro está. Algo, el otro está o no. Claro. Puede también decir, no, no me interesa, seguilo vos, contratá a otro de otro lado. Y lo vamos llevando. Hace 18 años que lo vamos bien. En realidad viven separados. Claro, esa etapa todavía no llegó. Pero... Y de la productora siguen juntos porque ninguno tiene la plata para comprar la parte del otro. Claro. No, pero digo, es intenso esto de decir, sí, es porque intenso. Muchas veces te pasa eso, que vos estás esperando llegar a tu casa para aflojar del laburo y de hecho el laburo está en tu casa y con tu señora o con tu marido, digo, es un tema. Sí. Y nos puse, por ejemplo, cuando vivíamos en Buenos Aires habíamos puesto leyes, por ejemplo, el estatuto, habíamos cuando llevamos la productora que salimos del departamento donde estábamos y armamos la oficina en otro lado, entonces en el departamento no había una sola computadora, ni una notebook. Claro, todo se, trabajaba allá y después, llegada a tal hora no se podía hablar de nada de trabajo. Uh-huh. Ahora es porque están las nenas y es como que ya no somos tan estrictos con eso porque a veces no podemos con los tiempos, los horarios, claro. Pero tratamos a veces que sea así, fin de semana, bueno, no hablar y si hay algo mandamos un mail, nos mandamos un mail, ¿entendés? Entonces el lunes o cuando quiera verlo, el que lo quiera ver. Es como que vamos creando la receta ahí, que está bueno también. Cuando algo no funciona, sí, porque también cada etapa de la vida es diferente. Total. Y vamos armando la receta ahí. Ahora estamos con la receta de basta de WhatsApp, nos mandamos mail. Y cuando uno lo lee, lo contesta cuando como si fuera un cliente o un compañero de trabajo. Funciona, bueno. Así que bueno, vamos. Pero no te llega el WhatsApp que dice te mandé mail. Sí. ¿Por qué digo? ¿Sabes o sea, no, porque digo, yo no me imagino en mi caso, por ejemplo. ¿Cómo o sea, sería? Y claro, yo me imagino, mi señora, yo le planteara eso. Mi señora me manda un mail, a los no llega a 30 segundos me llegaría un mensaje que me diga, te mandé mail, chequealo. ¿Pero vos no sos de chequear los mails? Depende. Yo, por ejemplo, la semana pasada me fui de vacaciones y estuve una semana sin reloj. La prueba está en que no tengo casi marca de Enzo reloj. Se está sintiendo identificado con tu mujer. Apagué todo. No miraba ni los mensajes a la noche. Sí, prendía el teléfono para contestar. Bueno, a la familia, pero estabas de vacaciones. Estaba bien. Era una situación especial. No, pero digo, cuando, y el fin de semana es lo mismo. Yo el fin de semana me desconecto. Es que a mí no me molesta. O sea, sí, para mí es apasionante y no me molesta hasta que llega un momento que digo basta, basta y corto. Pero lo manejo. O sea, si estoy de vacaciones y alguien me escribe por una consulta, no, si quiero decirle. Genial. No. Digo, a mí me pasaría si estoy laburando con mi señora el sábado almorzando. ¿No viste el mail que mandé el jueves? Ah. No, bueno, míralo. Bueno, igual ahora, si te mandó un mail el jueves y el sábado al mediodía no lo viste, viejo, y no estás de vacaciones. Tienes razón, Daniel. Dale. No, por ahí estoy haciendo otra cosa. Estás haciendo otra cosa, total. Por ejemplo, el caso de un proyecto donde están dos días grabando y jueves y viernes estuvo grabando, el sábado llega, no lo vio el mail. O por ahí tenía otras cosas que tenían prioridad o estabas haciendo otra cosa. Digo, pasa en el laburo, sí, eso. Sí. Digo, y me parece bárbaro que lo puedan manejar. Pero no solo son videos, digo. Cinco cuerdas del año pasado empezó con los workshops, sí, a darle una mano a un montón de gente que no sabía para dónde arrancar y empezó a descubrir que existen las redes sociales, que se puede vender a través de las redes o que podés pilotear un dron como se debe y no ir a comprarlo y salir a chocarte, sí, gente. Digo, ¿cómo surge eso? Porque es otra pata de la productora que más allá del laburo que hacen siempre, hicieron varios workshops de fin, sí, de... Sí, tenemos otros en puerta. Porque surgió así de ver, de pedirnos muchos emprendedores presupuestos y que no llegaban realmente a poder hacerlo. Entonces pensamos esto, cuando uno, porque nosotros también somos emprendedores y la remamos día a día. Que cuando uno arranca con un emprendimiento, por ahí, entre todos los costos que tiene de inversión, lo que es el audiovisual y la publicación en redes y eso es como el último orejón del tarro, digamos. Más allá de que es súper importante porque es la imagen que vos das como si fuera tuya desde tu empresa. Pero bueno, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no armamos estos workshops como para darles las primeras herramientas para que arranquen solos y después, bueno, cuando... Que una vez que se estabilizan... Cuando sean ya necesarios, se llama un profesional, ¿no? Que siempre también es importante. Pero de todos modos, el día a día, no podés estar llamando a un profesional para el día a día. Lo que es hoy en redes, que te requiere todo el tiempo. Entonces lo que siempre decimos, bueno, el día a día está bueno que lo sepan manejar y después cada tanto tener algo más profesional. Que te planifique una campaña o que te genere alguna... Pero en ese día a día está bueno tener buenas imágenes. Por lo menos tener los conceptos básicos para que haya cosas copadas y estar mostrando cosas lindas y no, bueno, una foto sacada así nomás. Sí, pero lo generaron desde un punto en el que cualquiera con su teléfono y con su notebook lo puede hacer. Digo, tampoco es que decías en un workshop que necesitabas determinada cámara de fotos ni nada. O sea, con lo que tenés, no, podés arrancar. Claro. Esa era la idea. Es claro, que nosotros lo hacemos con el... Yo venía haciendo con una historia recién con el teléfono. La foto de barco con el teléfono. O sea, no sacás una cámara, es eso. Entonces, bueno, ¿con qué herramienta tenemos a mano? Y con Nico lo viene hablando mucho de eso. Es, sí, eso. Sí, sí, Nico se metió muy de cabeza. Sí. Bueno, claro, fue uno de los que hizo los... Sí. Workshop, sí, sí, con ustedes, sí, sí. Y se metió muchísimo en redes, y bueno, y también lo hablamos con Fede Philip cuando hablamos de emprender todo esto de que es necesario a veces tener herramientas y uno no las cuenta y buscar profesionales. Acá tienen cinco cuerdas, pueden buscar en las, claro, redes, lo buscan por Facebook. Pero bueno, ¿y proyectos para este año qué? Porque recién arrancamos, qué sé yo, qué pregunta. Vamos con el día a día. No, pero yo te puedo tirar 200 proyectos, no sé si voy a hacer ni 10, ¿sí? Pero tengo 200 de acá a fin de año. Digo, con la productora, ¿cómo quieren estar a fin de año, por ejemplo? ¿Haciendo qué? Porque ustedes trabajan para grandes, sí, empresas. Tenemos fijas, proyectos, digamos. Sí, tenemos proyecto de viajar, queremos viajar mucho y tenemos la serie sobre algún lugar, que eso es algo también que lo empezamos a hacer porque nos gustaba, teníamos los equipos siempre trabajando para otros y entonces una vez dijimos, che, vamos, salgamos y empecemos a hacer cosas para nosotros. Entonces salió sobre algún lugar que después lo vieron de Canal Encuentro y de ahí surge una serie de 8 capítulos que hicimos que se llamó Desde el Aire para el Canal Encuentro. Y bueno, y sobre algún lugar sigue, siempre está ahí, y cuando tenemos un tiempito y todo, lo hacemos. Y tenemos ganas como de darle mucha más fuerza este año a eso y empezar a recorrer lugares con esta serie. Así que esa es una de las ideas que tenemos. Uh-huh. Pues, ¿la tuya? ¿Tu familia viajera? Mi familia es viajera. Eso es todo un testeo, eso es algo muy personal, no es de la productora, pero la productora se suma para los contenidos, sí. No, lo que pasa es que esto de viajar de sobre algún lugar, y como fue lo de encuentro, siempre se dio que terminaba yendo uno, y generalmente él, porque yo en el medio quedé embarazada de Luna, y después la tuve, entonces... Y en un momento dijimos, che, loco, pero no puede ser esto, porque si no, yo siempre me tengo que quedar acá, o se va a jugar. Sí, aparte se fue a algunos lugares horribles. Claro. ¿Qué onda? Yo le dije, anda vos, pero yo no soy quiso. La viajera y no. Bueno, entonces... No me lo echen en cara. Sí, él siempre ofrece sabiendo que yo voy a decir que no. Sabiendo que es viajera. Ella es viajera, o sea, es apasionada. Claro. Y a vos te hace re mal ir a esas aguas azules. No me hace mal, pero tampoco... Sí, me encanta, es una experiencia increíble, pero yo sé que ella es... Lo disfruta más que vos. Claro. Lo que pasa es que yo no disfruto yéndome un mes y dejando las nenas. Todavía tengo que hacer el desapego, chicos. Claro. Es chiquita, la chiquita. Claro. No lo logré. Sí. No lo logré todavía, pero ya lo estoy trabajando. Bueno, y entonces dijimos, pero bueno, ¿por qué no vamos todos y viajamos? Yo una vez me planteé esto antes. Qué sé yo, la gente en el campo, donde sea, siempre trabajan, dice, todo en familia, y los chicos, y qué sé yo, sí. ¿Por qué no hacemos ese formato actual en nuestro trabajo? Claro, salió porque nos salió un laburo en el Chaco, y estábamos en Reconquista, que queda 200 kilómetros. Dijimos, bueno, buenísimo, vamos a Reconquista, seguimos para el Chaco, y de ahí decíamos, bueno, me voy yo, con el auto, vuelvo. Y en un momento dijimos, vamos todos. Pero está esa cosa de... no ir con los hijos chicos. Al trabajo, ¿no? Sí. No sé. Y cuando nos pusimos a hablar, dijimos, claro, ella decía eso, de que iba con su mamá, y nosotros dijimos, bueno, probemos. Yo cuando era chica, mi mamá era, además de ser directora de teatro, y es profesora de lengua y literatura, y daba en el nocturno, bueno, y muchas veces iba, y no era que no tenía con quién dejarme, por eso quería estar con ella, no sé, y me llevaba, y yo me quedaba sentada así, mientras que ella daba clases, dibujando... Iba a la cantina, me compraba caramelos, qué sé yo. No, por ahí uno tiene metido en la cabeza eso de que los chicos no se van a adaptar a estar con vos y que vos vas a poder laburar tranquilo. Yo personalmente tenía el qué va a decir el cliente, que voy con los chicos. Tengo eso como del deber y el querer y el deber, que el qué debo hacer. Y al final dijimos, bueno, probémoslo. Y fue, che, mirá que vamos todos. Buenísimo, porque tengo mi hija que tiene la edad de las nenas y se creó las nenas aprendiendo en el medio del campo, un montón de cosas del lugar, claro. Ellas enseñándole las plantas autóctonas de Tandil y qué había, y la verdad fue increíble. Y ahora es como que lo estamos probando. Implementando, total. De hecho, estamos de ahí. Hecho están ahí. De hecho, están aquí. Y no sabemos, la gente no sabe que están aquí. Están con una pantalla. Sí, eso nos ayuda un montón ahora también a veces. Sí, pero bueno, es que nos ha pasado por arriba. Yo siempre cuento lo mismo. Mi hija tiene 5 años y medio. Y busca algo en Netflix sin saber escribir y lo claro. encuentra. Y sí. A mí prender el tele me cuesta. Pero ellas están escribiendo guiones, no te equivoques. La. Mira. En este momento están escribiendo guiones y produciendo una serie. Mira, estoy viendo algunos dibujitos animados. Desde acá. Pero si ya sabes cómo escriben pero... guiones, yo necesitaría que me escriban monólogos, mi hija. Pásame la receta. Y empezamos a ver qué onda, ¿viste? Por ahí podemos hacer un workshop de trabajemos con los chicos. Digo, sería bueno. Interesante. Miriam podría venir a hacer radio, por ejemplo. Teníamos que implementarlo nosotros. ¿Quién? Hay que hacerlo. Mi hija, sí, 5 años y medio. Yo te puedo asegurar que hace 3 horas no te deja meter un tema. Sí, ¿no? Y Santi, donde le des. Santi. Sí, 6 meses más lo tenés. Corre por acá, ¿no? Sí, habría que cerrar las puertas como para que no disparen. Que corran por acá, pero ya fue. No, pero los chicos, qué sé yo, se acostumbran, viste, siempre antes, sí. Y tenés ese miedo de decir, uy, no van a ir, viste, a hinchar, a empezar a correr, a gritar, viste, entonces, bueno, es como la charla previa, un par de miradas, porque, bueno, en algún momento, obvio, son chicos, entonces en algún momento se descontrola quizás un poco, pero bueno. Corten, vamos de nuevo. A ver, ya está. Chicas, sí. Y la verdad que ellas les encanta también acompañarnos y ver, y sí. Sí, está con bueno. El video estuvieron... En el videoclip estuvieron, sí. En Buenos Aires estuvieron con nosotros, sí. Sí, y en la postproducción, ahí atrás de la silla, viendo cómo iba paso por paso y memorizando el tema, las coreografías. Sí, estuvo bueno. Está buenísimo. Está bueno y que lo puedan disfrutar en familia. Total. Mucho mejor. ¿Eh? Y seguramente este año se vendrá a cargo de laburo. Sí, sí. Porque sí. En realidad digo, ¿cuánto hace que están... que están laburando juntos, vienen laburando juntos hace mucho tiempo, pero que explotó Cinco Cuerdas? A partir de la publicidad de Región 20, creo que de ahí hubo un antes y un después. Sí, acá sí. Acá en Tandil, no, me refiero a Tandil. Sí, acá en Tandil fue como la primera vez que dijimos, che, hagamos algo que venimos haciendo en Buenos Aires, claro. Mucho tiempo, y ¿por qué no? Pero siempre está con el tema de que no, de que... Por ahí meter algo en un lugar nuevo es difícil. Así que con los chicos de Región encontramos un equipo como de que ellos confiaron. Nosotros les fuimos con la propuesta. Ellos también son muy creativos. Y ahí empezamos como a generar la idea de que se puede hacer publicidad con un presupuesto que no es de una gran empresa y se puede hacer publicidad. Y la gente empezó a confiar en la publicidad creativa. Cosa que no se veía que estaba sucediendo. Y fue un trabajo súper lindo porque encontramos un lugar virgen de todo eso, como un laboratorio que también era difícil meterlo, pero cuando se implementó hubo una respuesta súper interesante y fue como un nuevo, empezar de nuevo a hacer marketing en propio, ¿no? Sí. Generar el claro. Reconocimiento de marca, el que te conozcan. Siendo que no nos conocían ni siquiera nosotros como parte de la sociedad, digamos. Claro. Entonces estuvo buenísimo. Para mí fue una experiencia increíble. Es como un laboratorio. Cinco Cuerdas es un laboratorio. Un laboratorio constante, ¿no? Está las 24 horas funcionando. Está Walter White ahí. Bueno, un laboratorio interesante. Peligroso. Sí, el problema es ese, la explosión. Che, bueno, nada, un placer que hayan venido. La verdad es que lo disfrutamos. Gracias por invitarnos, chicos, está buenísimo venir acá. Voy a venir más seguido. Cuando quiera. Cuando quieras, mate ahí siempre. Mateo sí se va uno o dos y para. Pero... No, pero que él no voy a estar dando mate mientras están hablando. Sí, pero se vaya de vacaciones. Dale, no, Mateo se fue antes de que arrancara. Me fui 2 días, me voy, puedes venir. 2 días se va. Se va 2 días de vacaciones. Para el casamiento, para el casamiento que no nos invitaron como testigo. ¿Y tu mujer? No. Así trabajar juntos. No, de ninguna manera. No, compartimos el hecho de ser padres, nada más. Muy bien. No, creo que no me soportaría ella a mí ni yo a ella. Hacemos stand-up juntos, pero. Ah, bueno. Pero separados. O sea, sube ella, hace lo de ella, subo yo, hago lo mío. Pero no sé si. No lo niegues. No, debe ser complicado. Yo reconozco que es complicado trabajar conmigo. Teniendo una relación de pareja. Ah, okay. Digo, soy bastante hinchapelota. Pero no sé. Hay otra confianza. Con Dani nos conocemos desde hace mucho. Digo, con Gastón hace poco, todavía no me conoce, entonces medio como que la vamos llevando, pero nos vemos las 3 horas de acá. Claro, y nada más. No me tiene que soportar todo el día con mi señora. Así que bueno, la verdad que me alegra que hayan venido porque son gente que labura mucho y que hace cosas creativas. Y eso es lo que le está haciendo falta a esta ciudad, que estaba bastante chata. Está bien, ¿qué? ¿Vos lo decís? Para eso estamos haciendo radio nosotros, para que sea completamente diferente a lo sin que duda. Había. Eso si no, era todo un embole. Todo un embole. ¿Eh? Y me hago cargo de lo que digo. Por si alguien se ofende, siempre termina pasando yo. Yo soy oyente, ¿eh? Sí. Sí, no. Me manda mensajes. Bien, no conocía esto. Yo lo que tiraba el otro día era ver si podíamos meter un dron acá adentro para hacer los videos, pero. Lo que quieras. Está medio complicado. Está bajo el techo un poquito. Está bajo el techo, sí, pero bueno. El techo siempre hay que subir. Seguro. Yo me lo tomé en serio porque te mandé mensaje. Me mandaste mensaje. ¿Qué necesitabas con el dron? Está el tipo ahí todo el tiempo haciendo ver qué se pasa. Al toque. Ya vamos a hacer algo. Yo tengo un programa de tele en la cabeza que hice hace unos años y que tengo ganas de volver a hacer. Así que ya podría pasar. Ya me la deja. Uy, ya está listo. Ahora te llama. Ahora en el próximo partido de básquet que nos encontremos, lo charlamos.